Página 196, la ciudad de las orillas. Corrí mucho tiempo, unas veces caía por tierra y así caído continuaba arrastrándome y cuando recuperaba fuerza para respirar, continuaba corriendo y durante mucho tiempo fue de noche en aquella carrera horrenda. Y cuando recuperaba fuerza para respirar, continuaba corriendo y durante mucho tiempo fue de noche en aquella carrera horrenda y sin rumbo. Si volvía la cabeza, creía ver tras de mí al orangután que se adelantaba con saltos de sapo, o escuchaba el ronquido bestial del cerdo cabezudo y cegatón atraillado por la vieja leprosa. Me había extraviado definitivamente. Cruzaba diabólicas zonas vegetales que lanzaban desde la tierra sus tentáculos botánicos y durante tres interminables días, preso de angustia mortal, me debatía entre atrapadoras lianas cuyos brazos peludos, como los de las arañas, me retenían por la cintura, manteniéndome allí entre lo desconocido de la tierra y lo negro del cielo, vertical y desesperado. Luego los arcos se aflojaban y echaban a correr. Una vez se me ocurrió que si galopaba tan obstinadamente era porque huía de mí mismo y entonces, extenuado, me dejé caer en la llanura pastosa y gemí mi desesperación. La tierra era allí una sucesión de montes y colinas, valles y quebradas totalmente boscosos. Penetraba a selvas formadas por árboles tiernos y jovencitos y me internaba hacia el infierno verde por picadas profundas, abiertas por ignoradas gentes. Había instantes en que perdía tan totalmente el sentido de la orientación que me parecía flotar en el centro de una esfera verde. Cuando me aburría de caminar, me sentaba sobre el tronco de algún árbol derribado por el rayo o la tempestad. El aire se enfriaba bruscamente y yo, haciendo un esfuerzo tremendo, levantaba la cabeza. Ciclópeas murallas vegetales dentaban con sus altos montes de verdura un cielo anaranjado o azulenco. Junto a esos árboles de nombres ignorados, el hombre resultaba más pequeño que una hormiga al pie de un eucalipto. A veces me detenía en mi marcha para dejar pasar por el camino escamados cables del grosor de un brazo o de un muslo. Estos monstruos parecían tener la piel espolvoreada de limaduras atornasoladas, oro, bermellones, violeta y negro de humo. Solían estar suspendidos de una rama o enroscados a un tronco. Mostraban sus bocas triangulares, anfractuosas de dientes, como terribles serruchos. Me desinteresaba del momento en que vivía, pero para saberlo no tenía más que levantar la cabeza. Veía allá, en la costa de las alturas prodigiosas, declives teñidos de un amarillo triste, y entonces, estremecido de frío, castañeteando los dientes, continuaba caminando con la cara caída hacia el suelo. Caminar se convirtió en mi segunda naturaleza. Lo hacía automáticamente, dormitando, sorprendido muchas veces de encontrarme en marcha, porque me suponía acostado o muerto, o en la cima de un árbol, y no estaba acostado ni muerto ni en la copa del árbol. Una semana o más caminé sumergido en el agua hasta las corvas. Entré a un pantano cubierto de flores blancas. Estaba extraviado y posiblemente daba lo mismo que caminara en una dirección como en otra. Cada vez que levantaba un pie y bajaba otro, el agua cloqueaba su acuático chec, chec, y las flores blancas extendían sus pétalos en tal extensión que me parecía caminar en una llanura de mariposas dormidas. No sufría los efectos del hambre ni de la sed. Cuando me sentía extremadamente fatigado, subía a un árbol y acurrucado en la horqueta dormía como un mono grande, entre los amenazadores silbidos de serpientes anilladas. Una lívida claridad de crepúsculo verdoso penetraba el espacio como la luz irreal de una decoración de teatro. Al despertar, emprendía la marcha como un autómata. no quedaba en mí un solo residuo de desesperación que no hubiera derramado en gruesas lágrimas. Quería llegar. Era lo único que sabía. ¿A dónde? No lo sé, pero quería llegar. Por fin una noche, cuando ya estaba dispuesto a dejarme ahogar en la tersa llanura de agua y de flores blancas, choqué de frente con el marco de la misma, y no digo orilla, sino marco, porque aquella era una costa alta, empinada, pétrea y adusta, como el ceño de un mal hombre. Desvanecido de fatiga, apoyé la frente en la piedra y aquella muralla inmensa le devolvía su realidad al pantano que dejaba atrás, porque ahora el agua recobraba en contacto con la piedra un sonido al cual mis oídos no estaban acostumbrados, o quizá lo habían olvidado en la terrible marcha, y entonces, repentinamente temeroso, comencé a escalar la costa. Trepaba el roquedal ayudándome con los pies, las rodillas, los codos y las manos, y me desgarré la carne de los brazos, la curva del vientre y la seca piel de las rodillas, pero tanto era mi afán de escapar de la llanura, de las mariposas dormidas, que todo sacrificio me pareció el precio adecuado de esa fuga. Cuando alcancé la planicie de la orilla, me dejé caer al suelo y posiblemente permanecí en esa postura varios días hasta que, repuesto de mis fatigas, desperté ante un crepúsculo. Experimenté una sensación extraña. Me encontraba en una planicie confinada por un mar empinado hacia el cielo y con tal ángulo que parecía una explanada sombría, empotrada en la más alta bóveda, pero entre ella y esa tierra donde yo me encontraba, mediaba el abismo de bosques que durante meses caminé en las tinieblas. Y recordando mis penurias, me dejé caer sobre la tierra y me puse a llorar amargamente. Luego me puse de pie y miré el panorama que quedaba a mi espalda. Una cadena de montañas truncas, crestadas como serruchos perpendiculares, corría de este a oeste y tan parejamente azules que no parecían de piedra, sino de neblina congelada en el aire. Mirando en derredor, descubrí varios caminos trazados por la planta del hombre y todos en dirección a la cadenuela de montañitas. Y efectivamente, 5 días después de echar a andar por allí, sin percance digno de mención, llegué a la ciudad de las orillas, cuyo nombre no se puede decir, porque es un secreto, y cuento lo que vi en estilo enfático, porque es esta una de las ciudades de las que únicamente se puede conversar con palabras escogidas y giros cuidadosos. Estaba edificada a orillas del mar cenagoso, sobre roquedades perpendiculares a la llanura del fango que a veces cubría el mar. Y no era extraño oír contar a los pescadores cuando la marea bajaba que a veces quedaban sus bicheros engrampados en los eslabones y en las grietas de las murallas cubiertas de fango. Según la tradición de los hombres de la orilla, estas murallas pertenecían al recinto interior de una ciudad que ellos, los hombres de la orilla, decían había sido sede del rey que fue. Los hombres de la orilla se alimentaban de los peces muertos que la marea dejaba abandonados al retirarse de la llanura de fango y no tenían trato alguno con los hombres de la ciudad, que se untaban de aceite aromático, gastaban grandes barbas y movían con suficiencia sus enormes vientres de pescadores de oro. Ellos se habían construido una ciudad grande, tumultuosa y apiñada, como conviene que sea una ciudad de hombres crueles, débiles de piernas y ágiles de manos para contar dineros. Los jardines bajaban en escalones, entre murallas de piedra y columnas de cobre. El centro estaba ocupado por ringlas de comercios de dinteles bajos y cavernas negras. Allí se guardaban los tesoros con que compraban la indulgencia para sus pecados y la alegría que solicitaban sus torneadas pantorrillas. A pesar de esto, era una ciudad extraña porque solían encontrarse en ella espíritus cuyos cuerpos estaban encerrados en los manicomios de la tierra. Estos espíritus decían cínicamente que la utilidad de los manicomios consistía en guardar fuera de peligro el cuerpo de aquellos cuya alma cumplía ciertas necesidades de viaje, de las que no convenía hablar con los que no entienden. Mas cuando un habitante de la ciudad cuyo nombre no se puede decir se encontraba con un ciudadano de la tierra, procedía como si no viera ni escuchara nada del nombrado coloquio, de igual manera que procedemos nosotros cuando estamos en compañía respetable y contra nuestra voluntad tenemos que escuchar palabras inconvenientes. Claro está que, a pesar de sus jardines en grandinata y de sus columnas de cobre, no puede afirmarse que esa fuera una ciudad alegre, ya que abundaba en callejuelas oscuras constituidas únicamente de edificios con fachadas de piedras de 2 o 3 pisos de altura. Las casas, destinadas a operaciones comerciales, tenían puertas bajas, de tableros excesivamente gruesos, y cuando se les preguntaba por qué habían construido puertas tan sólidas, replicaban sonriendo irónicamente: para defendernos de las invasiones de los leones. Allí dentro se distinguían mostradores recios pintados de rojo y verde, y tras de cada mostrador un negro que tenía doblada la cabeza sobre su hombro. Estos negros, cuando discutían violentamente, hablaban en voz baja. Algunos tenían un ojo negro y el otro celeste, y fumaban una hierba fina, como pelo de gato, que hacía soñar en los bosques y aclaraba los secretos de los dioses menores. Y había un género de mercaderes muy singulares en cuyas tiendas se podían comprar sueños. Y los vendedores de sueños eran hombres taciturnos, de palabra medida y babuchas violetas, a los que algunos llamaban dignatarios del infierno y otros chambelanes del cielo, y que cuando marchaban por las calles se hacían preceder de 4 esclavos con campanillas que llevaban cada uno la punta de un inmenso cofre apoyada en el hombro. Y no efectuaban tal paseo ni camino para comerciar con sueños, sino que cuando uno de estos hombres se exhibía de tal manera, era para ir a renovar su stock de mercadería a una zona a la cual solo podían entrar escasos mortales. Luego me enteré de un detalle singularísimo, que consistía en que dentro del cofre, amordazado para que no gritara y amarrado para que no se rebullera, los mercaderes llevaban un chico vivo, al que degollaban entre árboles singulares, y cuando la sangre del niño se vertía en la tierra fresca, su emanación atraía a los espíritus de los sueños que estos traficantes comercializaban. Otro sector de la ciudad estaba construido como las nuestras, con jactancia y soberbia. Jamás profeta alguno había escupido en sus fachadas ni amenazado los techos de pizarra y tejas de oro con sus puños irritados. En esta zona de la ciudad no entraban jamás los hombres de la orilla, a quienes los de la ciudad llamaban los asesinos. Los asesinos vivían, como dije al comienzo, del desierto, y sus miembros podían, únicamente, casarse con las hijas de los hombres de las tierras verdes, que eran tierras altas, minadas por las cavernas. Cuando hablaban con los hombres de la ciudad, tenían que hacerlo de rodillas, y esto ocurría porque los hombres de la ciudad tenían el dinero, y tanto es así que cuando los hombres de la ciudad hablaban de su dinero, se reían, y el vientre, siguiendo los borborigmos de las carcajadas, amedrentaba a los que se alimentaban de pescados podridos y hongos escarlatas. Y entre los forasteros estaba ya consagrada la costumbre de no preguntarles qué destino le daban a sus cargas de oro, pues era gente aquella abundante en restricciones misteriosas, y así otro de los secretos que mantenían en el más riguroso silencio era la suerte de sus muertos, y ningún viajero se atrevía a preguntárselos, pues hacerle esta pregunta era inferirles una gravísima ofensa. Toleraban que se les hablara mal de la ciudad, incluso los saludaban amablemente a uno si los insultaba, pues la cortesía era allí rigurosamente observada, pero en modo alguno permitía que se les preguntara por el camino que seguían sus muertos, aunque yo le oí contar a un vagabundo de las orillas de piedra que sus muertos los entregaban a un pájaro poderoso que se llamaba Rock, y que el dicho Rock se los llevaba hacia la región que no tiene nombre en el idioma de ellos. Sucesos de los que no puedo dar fe. También había otra costumbre, y era que sonara una campana. Cuando esta campana sonaba, las calles se llenaban de mujeres. Ellos decían, esa era la hora en que paseaban sus mujeres, aunque yo no sé si es cierto o no, pues nunca vi ninguna mujer en aquellas calles, aunque sí escuché en el aire como roces, y el mismo vagabundo del que hablé antes me comunicó confidencialmente que esas mujeres estaban envueltas en velos tan sutilmente tejidos que las tornaban invisibles. Es probable que así fuera, porque hay otros detalles sumamente curiosos que no vienen al caso, que eran como el tributo y la dignidad de aquellos ciudadanos amarillos y redondos cuyos aceitosos ojos fulguraban de furor si se les injuriaba llamándoles hijos de las tierras verdes. En aquellos tiempos vivía yo en las afueras, cerca del barrio de los teñidores, en casa de un encantador de metales. Se denominaba encantador de metales a los esclavos que conocían el secreto de hacer que un metal, al ser golpeado, emitiera el sonido de la voz de una mujer y el silbido de una serpiente o el canto de un pájaro. El encantador de metales trabajaba únicamente en las noches en que el océano lloraba por las almas de los muertos que están disueltos en su salitre y en su yodo. Era un hombrecito tuerto y silencioso, enemigo de conversar acerca de las habilidades de su profesión. Yo vivía en la casa de este hombre en virtud de una amenaza terrible que le había hecho. Como dije, estaba viviendo en la casa del encantador de metales cuando los perros lloraron al lamer los charcos de agua, y si alguna duda me quedaba de que aquel desastre fuera preparado por los dioses, descontentos de la ciudad, esa duda la disipará un singular suceso del que fui testigo en casa del encantador de serpientes. A medianoche me desperté escuchando que alguien tocaba muy suavemente el zócalo de la puerta de mi dormitorio. Volví a dormirme, mas poco tiempo después me volvieron a despertar ruidos sordos y choques amontonados y profundos. Me levanté y corrí en puntillas hasta la puerta para mirar por la hendidura del postigo, y lo que vi fue un león que se rascaba un flanco contra el tronco de la palmera que había en el jardín. Un terror tan maravilloso entró en mi corazón que, arrastrándome por el suelo, con el vientre pegado al piso, llegué hasta la cama y me desvanecí. Al día siguiente, cuando le conté al encantador de metales lo que había sucedido, se echó a reír con una risa falsa y dijo que yo estaba equivocado. Y todos los habitantes de la ciudad, cuyo nombre no se puede decir, me negaron terminantemente que fuera verdad el suceso al que hice referencia, e incluso más de uno me dijo con descortesía, impropia en gente tan amable, que yo era un fabricante de embustes y de malas historias, y que no tenía derecho a abusar de la hospitalidad que se me daba, haciendo circular chismes inverosímiles. Y un pesador de oro que tenía la barba negra recortada en forma de estrella con varias puntas sobre su pecho recio y que vestía una magnífica túnica escarlata tejida con la barba de un pez rarísimo y que da derecho a los que gastan esta túnica a burlarse de Dios, me expulsó de la puerta de su comercio mientras me injuriaba atrozmente y pedía a sus protectores que me castigaran con lepra sonriente, que es una enfermedad que no se describe y que cubre todo el cuerpo de muescas que parecen labios sonrientes. Fue entonces cuando, caminando hacia el corazón de la ciudad, vi a los perros que lloraban con amedrentamiento después de haber sumergido los hocicos en los charcos de agua, como si quisieran advertir a los habitantes de la ciudad, cuyo nombre no se puede decir, de un peligro que nadie comprendía, y menos ellos, porque a ellos, que amaban el oro, las altas deidades les cerraron los ojos del entendimiento. Yo caminaba inmensamente triste. Pensaba que en la tierra se burlarían de mí cuando dijera que había descubierto una ciudad donde los hombres que pesan oro gastan barbazas en forma de estrella y tienen derecho, si han adquirido la única túnica barba de pez, a burlarse de Dios. Llegó el mediodía y cuando iba a entrar a la calle de los pescadores de plata, que había la calle de los pescadores de plata y de los pescadores de oro, y en esta calle, por ejemplo, no se podían cambiar monedas de plata, vi con asombro de espanto que de las junturas de las piedras que enlosaban la calle resumaba agua. Y vi también que los comerciantes y los pescadores de metales cerraban con premura sus comercios y en pocos minutos las calles por donde yo caminaba quedaban desiertas y clausurados los negocios como en día de riguroso peligro. Y cuando llegué a la calle del azafrán, a donde todas las fachadas pintadas de amarillo rojizo pregonaban la industria de sus pobladores, el agua ya me cubría los pies. Cuando llegué a la calle del hierro tenía las rodillas sumergidas. En esta circunstancia tropecé y al caer tragué involuntariamente un buche de agua. Me di cuenta entonces por qué los perros lloraban al lamer los charcos. El agua era excesivamente salada. Recordé entonces la ciudad sumergida de la que hablaban habitantes de la orilla y más pavor entró en mi corazón. Y ocurrió algo que es increíble. El agua subía su línea azul por los rebordes de todas las murallas, es decir, que en un mismo nivel, en determinado lugar, cubría un césped y en otra parte una hornacina. Y de pronto aparecieron en sus chalupas los hombres de la orilla, a quienes los dueños del oro llamaban los asesinos. Los asesinos traían amarrados por cadenas de cuero a perros marinos y los azuzaban al tiempo que gritaban frente a las puertas de los habitantes de la ciudad. Y el agua subía, mas ninguno de aquellos hombres que pesaban oro abandonaba su escondrijo, como si temiera la venganza de los esclavos. Durante 3 días y 3 noches, el agua cubrió las techumbres de todas las casas. Luego se retiró y ahora la ciudad, cuyo nombre no se puede decir, está cubierta de fango y sus puertas tapiadas de musgo. A veces, cuando un techo se derrumba, se ve en el interior un cadáver abrazado a un arcón que probablemente contiene metales preciosos. Pero los asesinos, indiferentes, se pasan el día en la orilla fangosa, tendidos al sol. Y cuando la marea crece, el agua en rizos de espuma les moja los pies, ellos no se molestan y dejan que los perros marinos les traigan entre los dientes los pescados que necesitan para alimentarse. Finalmente, los hombres de las tierras verdes resolvieron regalarme un perro, que es el obsequio con que se agasaja al viajero a quien se desea perder de vista, y yo llamé a mi perro y le dije estas palabras: «Hijo de las tierras verdes, acompañarás a tu amo por el mundo y le proveerás los alimentos porque tienes el hocico cauto y sigiloso, como conviene a un buen perro buscador». Pero mis palabras no le causaron el menor afecto, porque no solo no se lanzó al mar a buscar peces con que alimentarme, sino que echándose melancólicamente en la tierra, comenzó a gemir suavemente como una mujer. Y entonces le cobré miedo a mi perro y eché otra vez a caminar solo. ¿Qué es lo que no he conocido en ese año de vagabundajes? Fui amante de Gladira, la reina del país de las Amazonas, donde todos los años nubes de jovencitas asaetan a los nuevos machos que salen de sus cavernas a aullar en los prados luneros. Conocí hasta Pul, la tierra de los campesinos fuertes que mutilan a sus esclavos de brazos, lengua u ojos según sean los menesteres de labradío o granja. Los campesinos de Astapul tienen perfil cartaginés y viajan montados en mulos gordazos. Visité Pojola, la tierra de las diosas rubias y de los guerreros que dejan colgado un peine cuando se van a combatir. Si los dientes del peine destilan sangre, signo es que el guerrero ha muerto. En Pojola, las vírgenes beben toneles de cerveza y luchan a brazo partido con los herreros caminantes y los tiradores de bolos. He visto enjuiciar un alma que a la luz del sol en el desierto se muestra en el cielo durante la noche, y he comprendido cómo muere para toda la eternidad el espíritu de un malvado. Y un día, cuando harto de caminar por las tierras que están a la orilla de la nuestra, entré por un sendero bordeado de ligustros y descubrí mi casa y salí a la calle. La gente descubrió que yo estaba desnudo porque posiblemente no veía mi traje de capitán, acusándome además de homicidio y pederastia. Por eso he escrito estas líneas que son un testimonio de mi honrada vida. Nota al pie de página. Gustavo Boer fue detenido bajo la inculpación del asesinato de un marinero que se encontró muerto en su habitación. Boer, para simular haber cometido el delito en un ataque de locura, salió a la calle desnudo. Su mismo relato del proceso que él quiere hacernos creer refleja su estado de anormalidad. Nos presenta a un imaginativo poético completamente normal. Como se supone, Boer será condenado a pesar de sus tentativas de pasar por demente. Nota del autor. Fin.